mancha te hace pipí, una mancha roja te delatará, y si tú comes en el Madonna, te servirá. Tenía la cinta, pero me ocurrió que llegó el rey Juan Carlos.